pasa esa weá todos los días, pues, ahora, todos los días me pasa. Oh, vengo cansadito. ¿Qué está sonando ahí? ¿Qué está sonando ahí? ¿Sabéis tocar piano? ¿Desde cuándo tocáis piano, mierda? ¿Estás tocando piano? ¿Eras tú a una grabación? Yo toco piano. ¿Jueves es una grabación o eres tú? Yo estoy tocando piano. Acércate, Felipe, más al micrófono, Jueves. Tú eres puta el radio controlador y se escucha mal tu voz. ¿En serio eres tú el que está tocando? Eso es Chopin. Chopin, preludio número 15. Sí, sí, también yo la conocía. No, no, gay, porque yo la conocía. Yo te dije Chopin. Sí, pues. Ya, Chopin, yo estoy diciéndolo. Chopin, eso, no, Chopin. Por eso. Chopin. No es Chopin, estás acostumbrado a tomar Chop, pero Chopin. Chistosito. Chistosito la mierda. Te hizo una maroma. Me hizo una maroma lingüística. Sí. O sea, me hizo una maroma en mi especialidad. En mi especialidad. ¿Su especialidad, maestro? Pero volviendo al tema. Estabas tú tocando. Sí, estaba tocando piano, efectivamente, como tú dijiste. Piano de cola. Piano de cola. Yo quise demostrar en este capítulo, como yo dije que había tenido estudios musicales y tú dijiste, ya cualquiera puede decir eso, yo te lo demuestro con hechos. Y tocáis con tus muñones. Con mis muñones. Con dos muñones. Con dos uñitas. Con tus costras. Con tus costras en los codos. Uy, ¿cómo está basura? Manco, ¿no? ¿Cómo está basura? ¿Y ese, manco? ¿Y ese cuadro? Con mucha paciencia, con mucha paciencia. ¿Y ese cuadro neorrealista que está ahí? ¿Tú lo pintaste, cerebro frito? ¿Lo pintaste con las patas? Yo lo pinté, sí. ¿Lo pintaste con la lengua? Arte contemporáneo se llama. ¿Eres un hombre del Renacimiento? Pese a ser una cabeza y o un más tronco. Arte contemporáneo. O más bien un mono del Renacimiento. O este güey. Me sorprende cada vez más esta rata. ¡Silencio! Estoy hablando yo. Me sorprende cada vez más esta rata putrefacta de la que me siento orgulloso de haber descubierto. Porque yo te descubrí, rata miserable. ¡Vuelve a los controles! ¡Rémora! ¿Sabes lo que es una rémora? ¡La rémora! Es ese pez pequeño que acompaña a los peces grandes y que luego que ellos digieren su alimento, ellos comen las sobras. Eso eres tú, si Jueves. ¿Explicaste eso, wea? ¡Una rémora! ¿Te explicaste eso? Lo que explicaste para todo Chile. Sí, pues, oye, y no fue bien igual en Radio Horizonte. No fue excelente. A la gente le encantó que dijéramos que Horizonte era una radio de coliflor. Le encantó que. Tú dijiste eso, yo no. Que no dijéramos. Yo creo que tenemos que meterlo en la introducción del programa, la estinca. Esa parte de. ¡Llegaron visitas! ¿Te gustaría? Como usted diga, todo lo que usted diga, nomás, maestro. Usted aquí, el director de aquí, el. Usted, el Sergio Risenberg del. Usted, el Sergio Risenberg. Oye, me contaron un socio en TV. Súper bueno, le voy a contar. Ah, ya, pero comencemos. Súper autorizado. Piñera, pero ¿no? Hay que subir a la nave. Aunque sí. Somos hombres de mayores de 30 años que creemos que estamos en una nave. Estamos en una nave. Rémora, los controles. Rémora, wait, vamos a partir. Wait. Calienta motores, Rémora, que one vamos moment, a partir. Please, one moment. Me carga cuando se hace el chistoso. ¿Por qué habla en inglés? Porque está haciendo el chistoso, porque quiere ser chistoso como nosotros. ¡No lo logra! ¡Cálmate! ¡No lo logra! Cálmate. No me gusta la gente que trata de hacerse el gracioso. Cálmate. Sí. Please, man. Be careful. Be quiet. ¿Qué está diciendo? Me está insultando esta mierda. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo, Pedro? Tú eres el culpable de que esta rémora se meta a la sucio a la mesa. Sí, me insultó, parece. Sí, yo creo que sí. Pero ya súbete a la nave. Ya estoy arriba. Vamos a divertirnos. Asientos de cuero. Full equipo. Monterrayer siempre es en la casa. Aquí comenzamos. We'll be right back. al capítulo número 18 de Tierra 2. Les habla el capitán de la nave, Pedro Rubinot, y me acompaña el genio, el tripulante más divertido, inteligente, buen mozo, el mejor cuerpo de la comedia, el señor Felipe Abello. Hola, muchas gracias. La verdad estoy un poquito descuidado con lo del cuerpo, pero ya me voy a poner a tono. Tú de ganaste en la competencia del mejor cuerpo de la comedia, ¿recordás? Sí, 2008, pero el 2009. Ganaste a todos. El 2009 me caí al trago, el 2010 mantuve esa tónica, y el 2011, mira cómo estoy, lo más parecido a una pera. Lo más parecido a ver, a una ampolleta. Lo más parecido a una ampolleta, lo más parecido a San Feliu. ¿Conocen a San Feliu? Un periodista. Es que no se me ocurre otro ejemplo para graficar mi cuerpo actual. San Feliu. Ubiquen a San Feliu. Busquen en Google. San Feliu, periodista, ¿por qué? Cuerpo, ¿por qué ahora pera? San Feliu? No, pues si no me tengo mala. Pues, si, yo te... El cuerpo de San Feliu. Es más, le tengo buena porque nos une el mismo tipo de cuerpo. El cuerpo de fruta. Es simpático, de pera. Javier. Es simpático. Javier San Feliu. Busquen. Javier San Feliu. No, no, cuerpo de pera. Pero oye, no fue su. ¡Cuerpo de pera! No, pero si no tiene nada malo tener cuerpo, oye, de pera. Oye, adivina qué leí el otro día. ¿Qué leí el otro día? A Mirko Macari. Mirko Macari. ¿Cuál es Mirko Macari? Mirko Macari, pues, huevón. Mirko Macari es el editor de El Monstrador. El Monstrador. No, Mostrador. ¿Por no, eso? Monstrador, no es monstruo. El Mostrador. No, Mostrador.cl, donde sí, dan noticias. Es el director del Mostrador. Ah. Sí, yo leo mucho El Mostrador y me he enterado de muchas noticias que hoy día también voy a dar. Bueno, Mirko Macari, ¿sabes qué? Vio una entrevista y ¿habló de nosotros? No. Malagradecido. ¿No habló de nosotros? Puta, te hemos hecho conocido, Mirko Macari. Mirko Macari, te hemos hecho conocido de Arica, Puerto Williams, weón. Antes Mirko Macari te conocían por ser la sombra de Julio César Rodríguez. De Miguel Paz. Y de Miguel Paz. Hoy te conocen por ser la sombra de Miguel Ángel de Rodríguez, de Miguel Paz, y por ser aludido permanentemente en Tierra 2. Así es. Mirko Macari, eres un mal agradecido. Leí la entrevista y no nos mencionó. Por algo te entrevistaron. Por algo te entrevistaron. Solamente eso voy a decir. Oye, vamos con la noticia de la semana. ¿Viste lo de Ena von Baer? Vestida en revista Caras, cosas así como con ropa de cuero. La vi. ¿Qué te pareció? Este es un tema, yo te voy a comentar, que es un tema que propone un amigo en Twitter. Un amigo del programa. Así que... Hace un par de días nos propuso esto. Sí. Sí. O sea, porque en nuestro caso nos es propuso hoy. Laporte-Aldumbre. Ah, él siempre nos escribe, un joven al parecer bien, bien inteligente. Puta, por cómo escribe... Sí, puede ser. Y sí, pregunta, por la foto y dice, no lo parece. ¿Eh? Y dice, pero... las fotos de Ena von Baer, ¿y si Felipe Abello se las cepillaría? Pregunta. En la actualidad no, porque yo desde el 29 de enero estoy con un vínculo que se llama matrimonio, que para mí es sagrado. En ese momento... no quiero hablar del tema porque me gustaría nosotros llegar a una radio de frecuencia modulada. Pero podemos decir cepillar. Ah, ya, sí. Ah, bueno. Perforar. Es que igual el tema no... Penetrar. No era lo que quería... Percutar. El tema no es lo que me gustaría clavar. Que... el tema no me gustaría que esto lo escucharan... No me gustaría que lo escucharan los directivos de radios que nosotros queremos llegar. Ya. Porque nosotros queremos expandir nuestros horizontes. ¿Cómo? Queremos expandir nuestros horizontes. Expandir. Por eso, y llegar no, a la radio... Expandir, no. Por eso queremos llegar a la hablando radio... Hablando así no vamos a llegar... Queremos llegar a la radio de la queremos. Por eso. No querimos. Dije queremos, Pedro. Dijiste querimos. A ver. A ver, revisemos jueves qué dijo. A ver, jueves. Queremos llegar a la radio de la frecuencia modulada. Queremos. Por eso. No querimos. Dije queremos, Pedro. Dijiste querimos. ¿Ven? Queremos, ¿viste? Querimos. Dijo claramente querimos. Oye, no hemos presentado. ¿Estás medio sordo tú? Sordo, no hemos presentado también al tercer integrante de. No, no, de, no sé, integrante. Sí, tercer integrante. A la mascota. Ya, ¿se acuerdan cuando el Sputnik, antes de mandar a los cosmonautas, mandaron a un mono? Pues bien, ese mono se llama Jueves. O en la perra laica. Saluda, perra mono. ¡Saluda, rémora! ¡Saluda, pedazo de mierda! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Saluda! ¿Puedo salvar ahora? Puedo hacerlo, ¿eh? No te hagas el chistoso. Pero es que porque no tienes. No tienes el talento. No tienes la gracia para ser divertido. Te digo, saluda. Y tú te limitas a decir hola. Nada más. No. Y vuelves a los controles. Es tan difícil hacer eso. Toma, es Narmonil, señor. Cálmate. Relájese. Es que me saca de quicio, Pedro. Pero yo no tengo problemas. Yo no tengo los que te quites conmigo por tus problemas de la casa. Problema la pega. Mira, me está provocando. No podí conmigo desquitarte. Ya, pero saluda jueves. Muy buenas noches a toda la gente que nos escucha. ¿Y por qué si nos escuchan de día? Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. De haber dicho buenas tardes. Weón limitado, weón. Dijo buenas tardes. Dijiste Kirimo. Lo dije en otro contexto, de comedia, contexto. Oye, de yo no tengo buenas noticias para jueves. No hay buenas noticias para jueves. No hay buenas noticias para jueves. Las malas noticias para jueves son buenas. La plata. Son buenas noticias para mí. ¿Acabó el dinero? Nunca hubo dinero. Escucho. ¿Te acuerdas de la campaña Una novia para jueves? Ah, ha fracasado completamente. ¿Qué pasó? Yo tengo más o menos una teoría frente a eso porque... Escuchemos a Pedro, que es el organizador. Yo di un mail, pedro.ruminota. Pedro fue el Benito Baranda de esta campaña. Yo puse mi mail personal a disposición de esta campaña y yo he revisado día a día y noche a noche mi mail. ¿Y no cómo vamos con el cómputo? No ¿Tenemos cómputo? Sí. ¡Tenemos cómputo! ¡Vamos con el primer cómputo! ¡Una novia para jueves! ¡Un techo para jueves! ¡María, ayuda jueves! ¡Vamos con el primer cómputo! El cómputo... Oye, Pedro, no ha dormido nada en estas 27 horas de amor, ¿eh? No, nada. No ha dormido nada. Nada. Ha estado al frente de esta campaña de amor que busca una novia para la mierda. Porque eso eres tú, jueves. Y no, no hables. No, señor. Jueves. Cuando yo digo una nueva para la mierda, campaña, tú... Pero con esta campaña, ¿quién va a querer hablar con una mierda, bro? Ya, pero no estamos tirando para abajo al amigo. No, si no lo estoy tirando para arriba. ¿Cómo una mujer va a querer poner con una mierda? Con una feca. Bueno, pero cuando yo digo, pololeando con una campaña para una mierda, tú tienes, jueves tienes que decir sí. Nada más. Vamos con el cómputo. Primer cómputo. La cantidad de mails de mujeres que han llegado postulando para pololear con jueves es igual a... Cero. Cero. Otra vez de cero. O sea, no lo cotiza nadie. O sea, ni siquiera una mujer con problemas mentales que escucha un podcast. No, pero... Ni siquiera. Está prohibido. No puedes meterte con mujeres que tengan enfermas mentales. Está prohibido eso. ¿Cómo no? ¿Con quién lo prohíbe? El Kama Sutra dice que no se puede meter con una mujer con deficiencias mentales. Entonces. Detente. Yo quiero que desarrolle esto, por favor, porque está muy interesante. Dile a tu amigo Kama Sutra que yo ya cometí ese delito. Porque ya lo he dicho ya. No se puede meterse con una mina enferma mental. Porque ¿por qué está prohibido no? Por el libro del Kama Sutra. Dice que no es apto meterse con una mujer que está limitada. ¿Sabes que el que está con problemas mentales eres tú? O sea, es un libro. Como hay miles. Y no porque aparezca en un libro vas a tener que tú hacer, ¿sabes qué, hacer caso yo, a eso. Yo tú eres jueves, enfermo, no te puedes meter con jueves, yo te tengo. Mira, me llegó, acaba de llegar un mensaje. A ver, tenemos un nuevo cómputo. Pero no ha dormido nada. Es spam. Oh. En el mail. ¿Qué es un spam? ¿Un spam? ¿Qué es? Sí. ¿Qué, es que, perdón, pero no manejo ese término. Yo no sé, ¿tú sabes? No. Sé que es basura o mail no deseado. Mira. O sea, tú. Un spam. Vuelve a los controles. Ya, spam. Yo te quiero decir, con todo el cariño que te tengo, tú sabes que yo te tengo mucho cariño. Un techo para el spam. Que el Kama Sutra y el libro del Kama Sutra es un libro hecho, dedicado, pensado para hueones maraco. ¿Maraco? O desesperados. Coliflores. Y tú cumples esos dos requisitos. Por algo estamos haciendo la campaña. Maraco. Si hay un tipo que está leyendo un libro, buscando una posición, con el pie hacia arriba, con la mano hacia el lado, preocupado del placer de las mujeres, ese tipo no está bien. Toda la razón, Pedro. Uno la pone y la saca de una forma. Nada de doblarse, de ir para un lado, para otro. Todas esas cuestiones son para coliflores, amigos. ni manejos mentales del cuerpo, ¿no? No, no, no. Tonterías, pamplinas. El varón. Ni ejercicio. A ver, de a ver, amigo, ¿no? Jueves, si no te quieres una persona joven todavía. Y por él, y ergo inexperto, ergo tonto. El varón, en general, la postura adecuada para el coito, es posición horizontal, mirando hacia el techo. Ojos semicerrados. Nada más. Así es. Y es la mujer la que te atiende, la que te mima, la que hace... La que hace la peguita. La que hace el trabajo. Ella debe, porque si no, no es una buena mujer, lograr estimularte y lograr tu erección. Ahora, y si ella tiene placer, bueno, allá hay puta que le dé gracias a Dios, pues bueno, por unos problemas de uno. Tíldennos de machistas. No, no, no, podemos ser machistas. Yo discrepo, por eso los dejan. Cállate, las mujeres. No queremos tu opinión. No queremos tu opinión. Misóginos. Pero no nos seremos importa. Melómanos. Seremos mitómanos. Pero te estamos diciendo lo que debes hacer. Y tú solo escucha. Absolutamente con lo que ustedes dicen. No creo que escucha, hombre. No hables. Escucha nomás. Este hombre. Escucha. Este hombre. Olvídate del Kama Sutra. Escucha los que sabemos. Weón. Tú no sabes cómo tengo yo lleno el mail de peticiones, weón. Bueno, porque me tenéis que escuchar. ¿Sabes qué es este, weón? Pedro Ruminot, weón, la rompen la tele, la rompen los podcasts, la rompen Facebook, la rompen el Twitter. ¿Y sabes quién soy yo, weón? El pez y el mantarrayas en la casa. ¡Los mejores de los mejores! ¡La factoría! ¡La factoría! ¡Wisin y Yandel, weón! ¡Wisin y Yandel! Bueno. El tema es que no ha llegado ni un mail y vamos a pedir una sola cosa a jueves. Jueves tienes que subir una fotografía tuya en Twitter. No, porque no hay otra forma. Es que no hay otra forma de que la. No. Mira, yo vi una niña, jueves. Que me ha escrito en Twitter, que está soltera, que está buscando novio. Y me escribió. También, me preguntó una chica. Y me escribió. Sí, yo sé que estamos hablando de la misma. ¿Sí? Quiero una foto de jueves. No, pues me preguntó si había tenido, si te había encontrado por Lola. Pero yo creo que la teoría. Ella preguntó, ella dijo, quiero foto de jueves. Si la mujer, teoría, la mujer necesita, sí, pero mi teoría, yo pienso que el público que escucha Tierra 2, la gran mayoría es un público masculino. No. Creo que el femenino debe ser un 20%, una cosa. Ya, 20% de 10.000 personas. Son 2.000, pero... 10.000 personas, estado del morro de Talcahuano completo. Weón. Con 2.000 minitas, ¿cuántos años podéis? ¿Cuántos años podéis cepillar? Tiene que segmentar el 2.000, tiene que segmentar cuántas de ellas. 2.000 mujeres. Ya, de eso, 100, ya. 100. Te pueden quedar como 100, 100 ya. Ya, ahí. 100. 100. 100, 100. Pero también, weón, quién es jueves lo siguen puro hombre. Pero sabes que tú estás mandando señales equivocadas. A ver, te damos micrófono, te damos espacio. Te estamos dando espacio en el podcast más escuchado de Chile. ¿Y qué habláis tú? Habláis de las bombas, de la anarquía, de la pobreza, de la riqueza, de la marihuana. Las mujeres no quieren escuchar eso, weón. Las mujeres tienen el punto G en el oído, weón. En el oído. ¡Háblale, weón! ¡Por eso nosotros tenemos tanto éxito! ¡En la oreja! ¡Por eso hay que ponérsela en la oreja, por eso, weón, que tenemos tanto éxito! ¡Por eso que tenemos tanto éxito! Jueves, no peques de soberbio. Ya. Te quiero recordar. Año 2010. ¿A quién fuimos a sacar? El señor Pedro Ruminot y el señor Felipe Abello al zoológico San Cristóbal de Santiago de Chile. Cuenta. A las 3 de la mañana. Cuenta. De una jaula, cuando todos decían, oye, llegó un mono lampiño al zoológico. Nosotros nos arriesgamos, traspasamos la seguridad, abrimos la reja, te alimentamos, te tenemos en este sótano. Todo, weón. Te hicimos un curso. Primeros que creímos en ti, weón. Hicimos un curso de comunicación audiovisual. Weón, cuando yo te vi tocando piano ahora me emocioné muchísimo. Porque, yo me fui a la chucha, weón. Yo también, me weón. Fui a la chucha. Nos fuimos a la chucha cuando estuvimos tocando piano con tus dos manquitos, con tus dos choquitos. Una que weón hermosa. Entonces, ahora que te queremos conseguir una mujer, mujer para cepillar, mi amigo, jueves, lo que nunca has hecho, lo que el siempre has soñado. El cepillo no solo te dan los dientes, amigo. Tú sabes, el señor Pedro Ruminot, ¿cómo ha cepillado desde los 80 hasta la fecha? Weón, desde los 80. Pa, pa, pa. Háblale cosas lindas. Mírame a mí, jueves. A las mujeres. Mírame a mí, jueves. No soy particularmente buen mozo. Sin embargo. De hecho, tiene los pómulos de una persona de un estrato bajísimo. De un estrato bajo. ¿Ustedes dicen que tienen cara de fly? Sí. ¿Sí? Sí. Correcto, correcto. No queremos estigmatizar a los fly. No queremos pero bueno, amigo, jueves. Yo no, llamo. No hables. No, pero si como, güey, pues sí. No, pero que diga algo. Dile algo bonito a la es mujer. Que me preocupe que si habla. Motívala. Pero que las motive, pero que les diga, güey. Bueno, bonita, si quieren tener una. El punto G está en el oído, güey. Quieren tener una compañía agradable, delicada, cariñosa. Alguien que la pueda escuchar en todo sentido y que pueda hacerla divertirla, llevarla a bonitos lugares. Confíen en mí, confíen en que jueves tiene la solución para su para salir, para poder compartir momentos felices. Eso más que nada. No ofrezco soy una persona muy romántica, yo soy una persona muy cariñosa en todo sentido, en toda amplitud de sentido. Y si quieren eso, tuiteenme, comuníquense conmigo. ¿Tú estarías dispuesto si en Twitter una mujer te dice? Disculpen. Si una mujer te dice, ¿me puedes enviar una foto a este mail? Y tú le mandas una foto. Y ella después manda un mail diciendo, sí, quiero salir con jueves. ¿Estarías dispuesto a hacer un proceso más largo? Podría ser. Pero ya, las chicas que están interesadas en jueves, escríbanle en Twitter y pídanle que les mande una foto a su mail personal. No la publiquen, sí. La que la publica, vamos a conseguir. Por DM. Mira, jueves, vamos mañana a Casa Orellana, te tomas una fotografía, tamaño carnet, sacamos dos copias más. Nos sacamos la foto, vamos a dar una vuelta al centro, la pasamos a buscar a revelar. Pero la foto, aparezcas tú. Tú tienes no que aparecer. No un actor, no un promotor, no un modelo. No vuelvas a hacer eso. No queremos ver ahí. Yo tengo pinta de modelo, pues. Sí, no tengo pinta. No mientas, no parece modelo. Esa weá no duele más que cualquier cosa. No, pues. No queremos que pongas de que busques en internet, porque yo te he visto en internet. Ah, y sé que manejas la internet. Te he visto. No queremos que pongas modelo buen mozo, foto de cara. Y que esa persona te suplante. Queremos tu foto con tu carita, con tus rasgos, con tu cara de inocencia, con tu cara que yo defino como cara cotolengo. Esa cara remora. Espera. ¡Cállate! ¡Te estoy hablando! ¡Weón! Tengo más de 120 mil amigos en Twitter. ¡Te estoy hablando! Tú tienes que asentir. Asiente. Profesor, no entiendo cotolengo. No entiendo. Cotolengo, un guapo bacán. Italiano. Habla el italiano a las minas, weón, el idioma italiano. Que le guste más a las minas que el italiano. Idioma del amor, weón. Maestro, y tú eres un cotolengo. Enséñame esto italiano. Tú se sabes hablar mucho idioma. Yo sé un poco. No, pero yo Pedri sabe, Pedro. Pedri. Yo sé un poco. Pedri o Pedro en español. ¿Cómo me dicen? ¡Adelante, Pedri! Italiano, chico madre. ¿Estás riendo? A ver, ¿estás dudando? Pero fue una sonrisa. ¿No estás dudando, Basuri? Fue una sonrisa. Basuri te dije. Yo puedo hablar unas poquitas palabras. A ver. Dona, in cui la mia esperanza vige, perché soffristi per la mia salute. Una cosita poca. Cosita poca. Creo que las mujeres tuvieron... ¿Algo les pasó con eso? ¿Podría repetirlo? Repítelo, no. ¿Te puedo decir algo? Es parte de la línea de comedia. No, pero repítelo porque incluso pueden haber hombres... No, no, entonces ya está. No, lo voy a repetir. No lo voy a. Weón, incluso no me... puede haber hombres. Mira cómo me está mirando, weón. No, Pedro, en serio. No, Felipe, escúchame. No, pez. Es que puede haber hombres. ¡Pez! Que a lo mejor igual. ¡Pez! Le llamó la atención. No mire ahí. No, a mí no me llamó la atención. Saca la mano, weón. Saca la mano. No, Pedro, no. ¡Pedro! ¡Pedri! ¡Molto importante! ¡Molto importante! ¡A confusioni! Se fue, weón. Pensó que yo le que a mí me gustó. Mira con una forma media rara. ¿Lascivo? Sí, como mire lascivo. Pero si es mi amigo Mantarraya. Como que quería ir comer. No, ¿cómo voy a querer comer a Mantarrayas? Me crié con Mantarraya. ¿Cómo voy a querer penetrar al hombrón si me crié con él? Rómulo y Remo y Rémora. Esos somos. Rómulo y Remo. Volví. ¿Y Mantarraya? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué me miraste lascivamente la Cobrantus. Te miré, sí, te acabo de mirar la coronta sin querer. Te miré la coronta sin querer. ¿Por qué? Y le quiero pedir perdón a ti, Pedro, a tu familia. Ya, no, no mencionan a mi esposo ni a mi familia. Ya. Y a la gente de Radio Horizonte. ¿Pero por qué? Porque sé que Radio Horizonte no estamos en Radio Horizonte. No, sí, sé que todavía no, pero yo sé que no están. No estamos en Radio Horizonte. No nos están escuchando. Nadie sí, no está... Los auditores de Radio Horizonte. Llegaron los auditores. No, lo que pasa es que a mí me gustaría salir de la anonimato. Me gustaría salir del anonimato internet y entrar en de lleno a la frecuencia modulada. ¿Tú cuando llegamos a Radio Horizonte el día que emitieron el programa en la FM, tú tuiteaste callen a Faul por Juan Faul? Yo sé que no quería pelear con Juan ni nada de eso, no era el ánimo, pero después escribiste: vuelvo a la radio después de 10 años de forzado silencio. ¿Por qué forzado silencio, Pez? Porque yo trabajaba, y esto lo saben ustedes, amigos auditores, lo sabe la Rémora, lo sabe Mantarraya. Yo trabajé en radio en la frecuencia modulada con mucho éxito el año 2000 y el año 2001 en una radio que se llamaba Radio Amistad. ¿Qué pasó con esa radio? Se cerró su puerta. Entonces no tuvo éxito, fue. Una radio evangélica. ¿No trabajaste con éxito? Radio Tropical. ¿No tuviste éxito porque se cerró las puertas? ¿No tuvo éxito? Lamentablemente, claro, ¿no? Sí, ahora viéndolo desde ese punto de vista, ahora viéndolo con el paso de los años, claro, no tuvo éxito porque la cerraron. Luego cerraron, se llamó Radio W y lamentablemente también cerró. ¿Y ahora lamentablemente se llama? Ahora es Radio ADN. Ah, pero Radio ADN es bueno. Sí, sobre todo una conductora que hay ahí. Solo les puedo decir que yo, amigos, asistí a un programa y la pasé muy bien. Oye, sí, ¿sabes qué? Yo escuché ese programa, no sé si tú lo escuchaste, pues, y yo nunca había escuchado el lado humano de Felipe. ¿Qué le pasó, amigo, ahí? Se puso medio coliflor. ¿Por qué? Porque soy también sensible. Y los tipos rudos también tenemos un espacio para la familia. ¿Qué rudo tienes tú? Weón, mírame cómo estoy, weón. ¿Crees que me levante la polera? Fofo. Estoy todo una ampolleta. Estoy todo marcado, weón. Mírame el six packs, weón. Por los tajos que te han hecho en lota. Marcado. Weón. Kansas City. Appendicitis, weón. Me la sé. Bala. Me la sé todo, weón. Me sé que los chistes clásicos, weón. Kansas City, Dallas City, Appendicitis. Incluso para jueves tengo uno para ti. Por Detroit, weón. ¡Rémora! ¡Rémora! Oye, ¡basura! Ya. Entonces todos tienen la, todas las mujeres tienen súper claro lo que va a pasar con Jueves. Así que vamos a los temas que estábamos hablando. Nos quedamos en Enna Von Baer. Enna Von Baer. Ya, pues. A mí me gustó muchísimo las fotografías que ella se sacó para esta revista de papel cuchés. Me pareció una simpática morada, fíjate, mostrando el lado simpático de la ministra. Y en ningún momento la desperfila, como escuché a alguna gente en Twitter que mencionó. Harto silencio, falta, jueves, estoy hablando yo. Le falta que sea simpática, porque está bien que muestre. No, pero me gustó, fíjate. Yo creo que un poste, la vía pública, más simpático que una bomba. Yo creo que un palo tirado en la calle. Para ahí, está incluido con todo respeto. Yo creo que un palo tirado en la calle es más simpático. Pedro, estamos hablando de simpatía, ¿no? Te estoy refiriendo primero a una mujer. Pero, un segundo, tú me caes muy bien. Pero primero que todo, te estás refiriendo a una mujer. Sí. Segundo, te estás refiriendo a una ministro. A una ministra. No, pero dile lo que iba a decir al principio. A una ministra. Primero, ¿qué? A una ministra. Que iba a decir primera dama. No, primero. Esa weá falta de respeto. ¿Cómo decir que Enna Von Baer es la primera dama? No dije eso. ¿Estás diciendo? No, Pedro, no. ¿El presidente anda jugando ahí? No, el presidente no juega ahí. No, pues entonces. ¿Cómo? El presidente juega con su señora. Pero tú dijiste, me iba a decir la primera dama. El presidente juega con su señora y con nadie más. No. No me conozco. No. Jugó ahí, po? ¿Con quién? Con el presidente. No. Con la ministra. Yo soy muy amigo de todos los Piñera. Con la ministra. Entiéndase, no. Ya voy a contar eso, pero yo soy muy amigo de... ¿Quién me hizo la primera comunión? Polo Piñera. Bernardino Piñera. José Piñera. Soy amigo de todos los Piñera. Bueno. ¿Y el negro? ¿Y el negrito? Mi mejor amigo. ¿Está en la clínica? Ahí estoy. ¿Cómo está el negro? Está mucho mejor. ¿Está mucho mejor? No, y el negro... ¿Lo desintoxicaron? No, y el negro cambia de vida completamente. ¿Por qué? Completamente cambia de vida. ¿Y cómo cambia? Va a dejar la vida nocturna. Lo que pasa es que el negro Piñera, ¿sabes por qué le gustaba tanto la vida nocturna? Porque él quería ser bonito. Por eso. No me miren así, incrédulos. No me miren incrédulos. Lo que pasa es que el negro Piñera, yo le pregunté, negro, a tus 50 y tantos, Juan, ¿por qué te gusta tanto la noche? ¿Por qué te gusta tanto la bohemia? ¿Por qué te gusta tanto el carrete? Y el negro me dijo, porque yo siempre he querido ser bonito. Y cuando llego a la casa, tarde, curado, la Belén me dice, qué bonito, qué bonito. Weón, tengo todos los clásicos, weón. Tengo todos los clásicos. ¿Por qué me miráis así, Pedro? No puedo hacer humor. O el humor lo hacen nomás los del club de la comedia. Yo también puedo hacer humor, amigo Pedro. Y de manera efectiva. No he dicho nada. No, es que me estáis mirando como aséptico, pues, weón. ¿Aséptico? Sí, pues, weón, me estáis mirando así. No sé. ¿Aséptico? Bueno, como las dos maneras. De las maneras se dice. ¿Ya? Yo no, porque no aparezca en el club de la comedia. No voy a poder hacer mi comedia. Pero en el club de la comedia hay cosas súper fome, po. Y hay gente súper fome. Qué bueno que lo dices. Qué bueno. Uy, oye, me sacas un peso encima. Yo no lo he visto últimamente, hay pero sí. Súper fome. Pero si no está al aire, pues, weón. No, pero no está al aire. La temporada pasada. Pero hay gente súper fome. Pero hay cosas que sí me reía. Yo me reía mucho con el tema de la sátira hacia a la Biblia, que era muy, muy divertida. Me reía mucho. Sí. Yo también reconozco que José me reía. Jumping, yeah, and the vibe feels so strong. got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know. Mucha droga en la venta. El Consejo Nacional de Televisión castigó a Chilevisión con 15 UTM o 150, no me acuerdo, pero lo castigó con mucha plata, creo que era. Ni tanto tampoco para lo que gana Chilevisión. Ganan millones canal, por conceptos publicitarios, millones. Lo castigó por el humor en Viña, porque afectó la honra de las personas homosexuales. ¿Qué opinas tú como homosexual, Felipe? Punto uno, no soy homosexual. 2, no soy homofóbico. 3, odio a los invertidos. Oiga. 4, he penetrado y he sido penetrado. 5, ya, pero estoy contando 5, mucho. Creo, Felipe, que deberían casarse. Punto uno, se acabó. 6, los detesto. 7, me dan asco. 8, vayan al psiquiatra, amigos coliflores. 9, vi la rutina, me reí con algunas cosas, con la mayoría no. Sin embargo, creo, y con esto termino jueves, con esto me visto y me voy. ¿Cómo se dice? Como si se encarga homosexual, porque los homosexuales son lo único que quieren. Cepillar. Eso es lo único que quieren. Así. Las que yo conocí. No, pero Felipe, en serio, no. Yo creo que eso está pasando la mano. Está pasando, pero la ustedes mano. Llevaron el tema, punto, ustedes me llevaron a esto. El último punto tiene mucha razón, Felipe. No seas homofóbico. No es homofóbico. Amigo. ¿Por qué tiene razón? Porque sí, siempre andan como pensando en que la ya, córtela, ponse. Mira, yo quiero decir algo con respecto al Consejo Nacional de Televisión. Y con esto me lo voy a jugar. Creo que el Consejo Nacional de Televisión es una institución que no debería existir. Su presidente, Germán Chadwick. ¿Chadwick? Sí. Chadwick. Creo que es un personaje al que hay que mantener a raya, y yo tengo la solución para eso. ¿Cómo? Yo generalmente estoy amenazado por el Consejo Nacional de Televisión por mis comentarios. ¿Amenazado? Que yo realizo. ¿Cómo te llaman y te dicen, cortala? No, pero siempre dicen, oye, cuidado con el Consejo. Yo estoy haciendo un análisis ahí del caso, no sé, puta Luli, el caso de Arena Barrientos en el CQP, y de repente alguien me dice, cuidado con el consejo. Yo realmente estoy diciendo, puta weón, la guerra en Libia, weón, cuidado con los libios, cuidado con aquí Fukuyama, cuidado con el consejo. Yo estoy diciendo, weón, amigo, weón, vayan a... cuidado con el consejo. Entonces se me ocurrió contratar una prostituta de élite. Ya. Y esta es una muy buena idea. Pero contratemos una prostituta de lujo, pero de lujo, pues, weón. Hacemos una gran inversión y luego llevamos a esta prostituta que se ponga en contacto con el man Chadwick. Que la seduzca. Que ella lo seduzca. No sería difícil, sabiendo que él es un hombre heterosexual, vigente, el hombrón. Sí, pero estamos hablando de una prostituta de lujo. Una mina exquisita. Sobre todo si está casado. Todos sabemos que el hombre casado en general... sexualmente sabe está más bueno. Y está frustrado. Lo sé por no sé qué he leído. ¿Te ha pasado a ti, Pesh? No, a mí no. ¿Estás frustrado? No. ¿Estás bueno, frustrado? Entonces, ¿Master no le está poniendo mucho? No, sí lo pongo a diario. Ajá. Pero breve sí. Ah, ya, cortito. Sí. ¿Pero breve lo que tienes o breve lo que haces? No, lo pongo... lo estoy poniendo súper poco. Lo pongo un par de segundos. Es que estoy muy cansado. Volvamos al tema. Es que ando medio estresado. Entonces lo pongo un ratito y chao. Y para la casa. Y me giro y. Para la casa. Y con ella, como que para la casa. ¿Qué caso da? Me doy vuelta y a dormir. Dice que no tenéis muchas necesidades sexuales. No voy a corresponder tu basura. Bueno, al señor Herman Chadwick le vamos a contratar una prostituta de lujo, una resort. ¿Cachai? Le contratamos una resort, pero una resort invertimos. Una argentina, una colombiana. Felipe, escort, no resort. Bueno, le contratamos una escort. Una escort. Le contratamos una escort, pero una escort así como una... como una Pilar Harpa, no sé, una cosa... que ya no es escort, pero una cosa así, un bombón. Imagino que el señor Chadwick no se va a poder resistir ante eso. Y ahí, ¿qué hace nuestra amiga, nuestra contratada... a la que nos va a pagar muy, le vamos a pagar muy bien, le saca fotografías o un video. Nosotros con esas imágenes esperamos que venga la primera sanción. Sanción en el Club de la Comedia. Y nosotros... Aló, don Hernán Chadwick. ¿Le gusta, parece, pasarla bien, ah? ¿Eh? Tengo imágenes. No vaya a poner ningún videíto. No vaya, o sea, no vaya a poner ninguna sanción. Porque si no, lo cagamos. Bueno, así se hace. Y así se soluciona el problema. Ya, pero si sacan al señor Chadwick y ponen a otro, vamos a tener que mandarle prostituto a todos. Sí, pues. Y así se arman las redes, pum. Las redes. La mafia rusa comenzó así. Los yakuza empezaron así. Y luego de eso. Putitas. Y si no entienden por eso, corre bala, pues, compadre. Oye, a propósito. Y así es la wea. A propósito de las mafias. Es el tema de la semana, del mes, yo creo que incluso del año. ¿Qué hablas? Hidro Aizen. ¿Hidro Aizen? Así es. ¿Qué pasa con Hidro Aizen? ¿Te tiene una postura? Yo estoy en contra. ¿Estás en contra de Hidro Aizen? ¿Pero tú estás dispuesto a ahorrar energía? Yo ahorro mucha energía. ¿Sí? Todos los meses voy bajando 3.000 pesos de consumo, 4.000 pesos de consumo, pago menos. Con tal de pagar menos plata, yo hago lo que sea. Pero no, no. Jueves, con tal de pagar menos dinero, yo hago lo que sea. No veo tele. ¿Me das? Meo a oscuras. Voy al baño y orino a oscuras. No importa. Aunque te salpiques, aunque me salpique. No importa. O sea, eres un ejemplo para personas que quieren ahorrar energía. Por supuesto, y por eso me opongo. Obvio que sí. ¿Y tú, Pez? También ahorro. Y es más, me compré, no sé si conocen las zapatillas. Que son una especie de dispositivo que tiene varios enchufes. Sí, sí. Bueno, yo conecté 3 zapatillas en el pequeño departamento donde vivo y le conecté a cada una de ellas 9 cargadores de celular. ¿Y cómo estás ahorrando? Bueno, amigos, esto para que lo sepan, he incrementado mi consumo en un 30%. Además, encontré que habían 2 goteras, una en la tina y otra en la llave de mano. Tú sabes que gracias a esas goteras, que uno las mire menos, dice, puta, una gotera. He incrementado en más de un 40% mi consumo de agua. Weón, esa no te la hace cualquiera. Tú, a ver, yo te voy a hacer una sola pregunta. ¿Tú eres tonto? ¿Por qué? ¿Qué me decís eso? ¿Eres tonto? ¿Por qué? Porque me estás incrementando tu consumo de agua. Y en un 30% tu consumo de energía eléctrica. Claro. Para cooperar con el crecimiento. Weón, en este país no vamos a ser desarrollados si no consumimos nuestra energía. Weón, si queremos llegar al siglo XXI y ser como países desarrollados. ¿Es verdad que tú conoces a Daniel Fernández y trabajaste con él? Sí, trabajé en Televisión Nacional con él. Y te digo algo, él contaminó con el Aizen mucho, va a contaminar. Pero más contaminó con los programas de la televisión que hacía. Yo, ¿sí o no? Contaminó muchísimo con los programas que hacía. Sí, muchísimo. Quizás fue peor que lo que hace Hidro Aizen. Sí. Pero tú... Contaminó las mentes. No, pero mira, si queremos llegar al desarrollo, weón, necesitamos gastar energía. Y por eso yo tengo 9 cargadores de celular consumiendo energía gratuitamente ahí. Tengo las luces todas encendidas y tengo las goteras. Que te digo, uno piensa que son goteras. Pero al mes, weón, he incrementado mi consumo, weón, en muchísima plata. Muchísima plata. Yo creo que mucha gente piensa como tú en todo caso. Afortunadamente. Ya sí vamos a llegar al siglo XXI, weón. El tema de Hidro Aizen. Estamos, weón, a 3 años del siglo XXI, weón. El tema de Hidro Aizen, igual el sé que uno lo mira de una forma más. No quiero escucharte, weón, perdóname. Más empresarial, yo creo que va a traer trabajo para la zona, por lo menos de 5 a 10 años más. Y eso y va a traer plata también. Pues para si empieza en el. No, termina en 2020. Encima las empresas que hay que traer cemento y eso también va a aportar mucho a las fábricas que producen cemento. Entonces, en ya, económica. Juez, esa, juez. Todo eso que estáis diciendo, a las minas no les gusta. A las minas no les gusta esa weá. ¿Qué les gusta a las minas? A las minas les gustan los hueones medio ambientalistas, ecológicos, que están diciendo. Yo creo que la zona se va a ver beneficiada. No, pues hueón, tenéis que decir. Hueón, estoy en contra de eso. Estoy con una boina. No, yo estoy hueón, sin polera en la Alameda peleando, no, mostrando mis calugas, mis músculos, luchando contra ellos. No me ha dejado terminar, pero yo estoy poniendo una postura y la postura que no, pero no hables así. No hables así, las mujeres. Las hueones se están yendo. Están llegando puros hueones. Están llegando puros hueones con una calculadora. Están calentando a Hidroicento. Es que le están dando a Daniel Fernández. Están yendo a la mira. No, en este momento, escúchame. Escúchame. En este momento, escúchame. En este momento, las niñas con pelito, con faldita de jeans y peto, están apagando el computador y están yendo a prostituirse. ¿Y qué están haciendo los hombres? Con calculadora, con una lapicera en la camisa, diciendo, oye, me encanta la postura de jueves. ¡Eso está pasando! Y las mujeres, ¿viste?, con bikini. ¿Esa postura la aprendiste del Kama Sutra, weón? No, no aprendí. ¡Las mujeres con bikini se están yendo! ¡Jueves! ¡Las mujeres con bikini se están yendo! ¡Las mujeres con faldita! ¡Las mujeres con jeans! ¡Las mujeres con jeans! ¡Las mujeres con jeans! Y taco aguja y con una blusita. Tenemos la, ¡todos se están yendo! Tenemos la otra opción, que es la gente que sale a reclamar, que no, porque hay un impacto ambiental que se va a ver afectado. Y tenemos también un corredor que va a afectar todo hasta la zona central, que vamos a poner torres de alta tensión y que ya, ¿tú estás a favor de qué? No, ¿de yo, qué yo, estoy, yo estoy, tengo mi sentido ecologista en el tema, pero tampoco creo que la nación sea capaz de reducir sus consumos de, ya, de energía. Este weón no entendió. No entendió nada. Sigue tu celibato. Sigue tu celibato porque te lo mereces por tonto. ¿Qué proponemos nosotros con mantarrayas? ¿Qué proponemos con mantarrayas? Proponemos Patagonia sin represas. Patagonia sin represas. Todos a poto pelado. Pelado en la calle luchando. Todos a poto pelado, weón. Con Sara Larraín. Con Sara Larraín, con el sapo canoso, weón. Con el sapo canoso, weón. ¿Qué proponemos nosotros? Patagonia sin represa, todo a poto pelado, weón. Todo a poto pelado, weón. Digo algo, weón. Jueves, tecnócrata, weón. Fascista, conservador. Weón, cuando se coman el último pez, cuando corten el último árbol, vamos a ver si se pueden alimentar con tu fucking puto dinero, weón. Con tu fucking puto dinero. Todo en taparrabo, todo Chile en pelota. Como dijo Florcita en su momento. Hacer un alcance por el tema de la ¿cómo se llama? De la protesta. Puta la weá, va a seguir. No hables de la weá. Quiero agradecerle al señor Hinspeter porque por fin le tuvieron que decir que el tema de las lacrimógenas era abortivo. Y por eso el señor Hinspeter dejó y sacó las bombas lacrimógenas de las calles. Tuvieron que decirle que el tema era abortivo para que tomaran razonamiento para eso. Pero no diga el señor Hinspeter. Esa weá. ¿Qué que le diga? ¿Nazi Hinspeter? No, oye, no, ya, hasta cuándo. Tú decís de esos temas, no sé. Sí, no yo sé. Esos temas, tú tienes que decir. Jueves, ¿qué opinas de esto? ¿Sabes? Men, yo esos temas no sé. No me meto con esos temas. No me meto, listo, men. Listo, en cambio tú hablando de esa manera, te pareces un dirigente de la CUT. Pareces un Kuma. No. Pareces un Kuma. Pareces un trabajador. Pareces un trabajador, weón. ¿Y usted por qué trabaja en la tele? ¿Sabes qué parece, weón? De la juventud del Partido Radical. Eso parece, güey. Si es que existe la juventud del Partido Radical. Pareces un... Si existe, conoció a los militantes por ahí. Chúchala. Y conoce a los de la juventud del Partido Radical. Imagínate esas personas. Una amiga que era de la juventud. De Chillán, parece. ¡De Chillán! ¡Encima, güey! Radicales, jóvenes de Chillán. Jóvenes de Chillán. Y ¡huyan del Partido Radical! ¡Ay, huyan de jueves, güey! ¡Viva la vida! La vida una sola, güey. La vida corta, güey. Yo, weón, mira, me ahogué en el mar, me enfermé de cáncer, choqué mi auto, weón, y te digo, la vida es corta, weón, aprovechala, weón, no andes preocupado sí, de weón, weón. Weón, y el otro día me fui a las Termas del Corazón, con puta, quizás feo que lo diga, me fui a las Termas del Corazón todo el fin de semana, con Jael Unger y el Slomit Weitelman, weón. Sub 60 a cagar, lo pasé la raja, weón. Patagonia sin represa. Y el sapo canoso, weón. Y el sapo canoso. ¡Sa! Ya el Unger, weón. El Schlomit Weitelman. sub 70, culiao. Con todo, weón. One way. Así el tallarín. Así el tallarín sobre la mesa. Así el tallarín. Ya, weón, ya. Muéstrale a la gente cómo es el nuevo jueves. Te estamos dando otra oportunidad. Como el nuevo jueves. Te dimos tips de seducción. Llamo mañana a una gran protesta contra Hidroaizen a llamar a todos los estudiantes. No, no, no. Hable de esos temas. Pero no estamos hablando de Hidroaizen. ¿Qué quieren que hable de...? Tenés que decir... Primero, tenés que cambiar el tono, weón. Tenés que decir... Hola amigos, ¿cómo están? Los llamo mañana a una divertida protesta donde vamos a estar todos en pelota, weyando, fumando pito, fumando los caños, weón, los cañísticos, los cañísticos, la chela, weón, todas las weas con las chiquillas de la FETCH, weón, vamos a estar curados, vamos a ir a Cartagua, weón, vamos a estar ahí, vamos a carretear. Esa es la onda, weón. Esa es la onda. Y sin contaminar, muy ecológico, ¿cachai? Claro, vamos a estar repartiendo unos tarritos para botar las colillas de cigarro, para que no contaminemos el suelo y... Este weón no entiende. No entiende vamos nada, a estar en el forestal bailando música y pasándolo muy bien. No, tiene que ser. Tú tienes que ser. Vamos a estar en el forestal bailando música, weón. Tiene que ser. Hola, me llamo Jueves, soy el querido Jueves, soy vegano, soy minimalista... Amo a nuestros hermanos menores, los soy animales. Soy muy under pa' mi weá. Sí. Soy surfer, weón. Soy surfer, weón. Amo la naturaleza, weón. Esa weá tenés que decir. Soy surfer, amo la naturaleza. Me llamo Jue, weón. Estoy en un podcast. No cualquier weón se llama Jue. Soy weón, weón. Soy el jueves 21, weón. En Twitter la rompo. Tengo 14 seguidores. Pero ya, eso no lo digáis, no digáis, no digáis eso. Soy jueves nomás. Soy jueves, weón. Hago surf, amo la naturaleza. Puta, estoy en un podcast que la rompes. Estoy en un podcast que la rompe. Que la rompe. Estoy en un podcast que la rompe. Weón, llámame y te mando mi foto carnet. Me voy a sacar a casa Orellana una foto y te la mando mañana. Revelado, 2.500 pesos. Ya, ya, ya. Otra oportunidad, la última. Pero hazlo bien, pues. El nuevo jueves. El nuevo jueves. El que conquista minita, el que taladra, el que se ríe. Hombre siglo XX. El de los cañísticos. Toda esa wea, ya. Ya, hacemos un llamado que a... Pero weón, dale. Es tonto. Es el problema de estos weones, que son tontos. Jueves, te estamos dando, weón, no te estamos dando pescados. Te estamos redes para pescar. Y tú no lo entiendes, rémora. Tú no lo entiendes, cotolengo. Tú no lo entiendes, basura. Tú no lo entiendes, mongólico. Perdona que te diga así, pero es para arremecerte, es para que toques fondo. Ya, habla. Bueno, a todas las personas que están escuchando, yo soy @jueves21. No, todas las personas, a todas las mujeres. ¿Las mujeres? O le quería hablar a los hombres con su calculadora científica que están en una micro escuchándonos en este momento. Esa gente no nos interesa. No nos interesa. Hombres, fuera. Hombres, a callar. Hombres, a escuchar otras mierdas. No los queremos acá. Queremos mujeres para jueves. Dale jueves. Claro, hombres, van con la radioactiva. Apoyo la moción también. Queremos mujer aquí. Nos gustaría armar una fiesta gigantesca aquí en Tierra 2 con punchi punchi, con pero reggaetón. Más, con más, claro, más, con todo el flow. Queremos que. Con todo el flow, dijo. Con todo el flow, porque estoy segmentando por un lado más quinceañero. ¿Cómo esa onda? Ya, pero ¿cómo que lado generado, weón? No, pero ustedes me dijeron que echemos de toda la carne en la parrilla. No, pero manteniendo las normas de la ley. Enfermo. Bueno, está enfermo y te la cabeza. De 18 hacia arriba. Que laberinto de Alicia. Laberinto de Alicia enfermo. Laberinto de jueves. Laberinto de jueves. Está enfermo, weón. Está enfermo. Laberinto de jueves. Yo soy simplemente el reflejo de ustedes nomás. Ustedes me piden que sea de cierta forma. Así somos. Tiene razón. Igual tiene un poco de razón. Bueno, yo quiero invitar aquí que, mira, las chicas que quieran venir acá al programa, que quieran pasarlo muy bien, que quieran conocer a Jueves, y aparte van a tener la oportunidad de conocer a Mantarraya, al Pececillo. Así que vengan para acá, escriban, digan, quiero conocer a Jueves, quiero tener una cita romántica un Jueves, quiero que me lleve a un buen restaurante Jueves, quiero pasarla muy bien, una noche espectacular. ¿Ustedes han visto los programas? Espectacular. Puta la wea. Espectacular. Ah. ¿Usted han visto programas, no sé, estos estos programas como de MTV donde salen citas? Sí. Bueno, yo ofrezco una cita parecida a esa. Y la podemos grabar. Y la podemos grabar y todo el tema, así que si quieren, escriban, manden mensaje a Twitter, todo en DM, todo bien. Súper bien. Muy bien. Ya. Ahí sí. Muy bien, juego, un aplauso para ti. Un aplauso para ti. A punta de palos, pues, compadre. Y ahora vamos con un clásico. Ahora vamos con un clásico en Tierra 2. Las clases de inglés del Pececillo. Hola amigos, las clases de hoy serán un poco más breves, o como dicen ustedes, chiquititas. Oye, padre Machuca, ¿está aburrido hacer las clases de inglés? ¿Por qué lo dice usted? Porque el capítulo anterior también las quisiste hacer breves. No, lo digo porque a lo mejor el tiempo que ustedes usan acá no es lo que habría más en el momento que lo dice. No, dale nomás, dale nomás. Lesson 1. Class English. Nibble. Ay, nibble. Minimal. Avance. Silence. Trash. Trash man. You are silence. You are Jueves. It is. Pardon, Mr. Tuesday. Repeat. You are repeat. Fucking mierda. Repeat. Pedazo de cerebro frito. Oye, pero hay una discusión acá. The old people need to speak English. You only speak. Things. ¿Qué me está diciendo, Pedro? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo esta mierda? Please, I need the good class English. Él que dice, por favor, que necesita una buena clase de inglés, nada más. Ah, okay, man. Yo te voy a traducir todo lo que te voy a decir, pues. Tú puedes seguir hablando. Hoy, no. Yo te traduzco a ti también. No. Hoy. No. Now. No. Hoy. Yeah, no. Today. Hoy. Today. Present. A. Diálogos. Diálogos. Conversation. No, pero yo te estoy traduciendo al español. Conversation in Tac Airport. Hoy. De ahí veremos cómo se conversa. Cómo se habla en los aeropuertos. Mr. Smith, on equipaje, on a plane. Oh my god, it's one in my plane on London. Oh, London, Mr. Jack. Excuse me. Pase. Hi, in London. Esos fueron las clases de inglés. La próxima semana veremos el verbo to be. Goodbye. Lo que pasa es que fueron prácticas. No entendió absolutamente nada. Fueron prácticas. No. Es que tú no entendiste que tú no sabes inglés. Sí, un mono culiado, weón. Vos, weón, indio, weón, de la tribu del. ¿Pero cómo puedes traducir a Jueves? ¿Y a ti no? Qué raro. No, lo que hablamos fue de cómo viajar en el aeropuerto, las maletas, todo eso. Todo las maletas se le quedaron al señor Smith, ¿cierto? Ha perdido para siempre. Se le quedaron. Sí, porque no entendió. ¿No? Se perdió en el aeropuerto. Cállate. ¿Qué te está pasando? ¿Te quedaste callado? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te estás quedando callado? quedando sordo. Parece que estoy quedando sordo, no estoy escuchando bien. ¿Estás sordo? Sí, porque el otro día me metí a podcaster y empecé a escuchar un montón de programas y lo escucho todo mal. Ah, pero eso no es problema tuyo, eso es problema de ellos. Ellos se escuchan mal porque suenan mal. Porque ellos no graban en un lugar de excelencia como el garage. Por eso. Ah, el garage. El garage. Ubicado en el corazón de Providencia. Ahí mismo. En la calle Suecia. Sí, donde se pueden grabar discos, bandas sonoras, canciones, podcast, oraciones, podcast, programas de radio. Ese es el garage. Bandas emergentes. ¿Bandas pueden grabar sus discos acá? ¡Wow! Ahora entiendo por qué estaba quedando solo. Por escuchar basuras. Grabemos en el garage. Te digo algo, el garage es un lugar. Pro. ¡Qué pro! El garage. ¿Suecia? ¿Qué número? 539. 539. ¡Qué pro! Este capítulo fue un capítulo especial. Este capítulo de Tierra 2, el capítulo 18, se llama Educando a Jueves. Creemos que estamos haciendo un aporte a la sociedad, no solo al ayudar a Jueves a encontrar una novia, sino también al hablar y a enseñarle a Jueves al aire. En este programa le estamos enseñando a muchos jóvenes que están perdidos y están claro, solos, y seguramente en la casa se están corriendo una buena pajita. Ay. Algo que no queremos para ellos, sino que queremos que estén con una novia, una mujer, que puedan cepillar tranquilamente. Así es, como lo dice el ordinario de Mantarraya, en este mundo tan... Sí, pues, en este mundo tan tecnologizado, sí, cuando se supone que por las redes sociales estamos cada vez más conectados, la verdad, estamos más encerrados. Muy bien. ¡Cállate, que estoy hablando yo! Por eso jueves, que ahora te hemos dado los tips suficientes para que puedas seducir a todo lo que es una hembra. A todos, chicas, los jóvenes, llamen. A todos los jóvenes que también están solos, que quieren encontrar una polola, ustedes escríbanos en nuestras cuentas de Twitter, en @jueves21, ¿no? Tú no puedes dar consejo. Ya, así también. @jueves21, @FelipeAbello y @PedroRuminó. Pídanos consejos sobre cómo conquistar a una mujer. Todo lo que le hemos dicho jueves, llévenlo a la práctica para que puedan comenzar a cepillar. Queremos que todo Chile esté cepillando de Arica a Punta Arenas. Estamos hablando lo entendido, weón. Pedro Ruminot, weón. Horario Prime, Chilevisión. El creador de la comedia, tal como se conoce en la modernidad, weón. Groucho Marx, weón. Groucho Marx, Ruminot. Groucho Marx, Ruminot. Pedro Ruminot, que ha estado con las mujeres más bellas de este país, weón. Pedro Ruminot, que tan sencillo se le ve, ha estado con las mujeres más bellas y sensuales de este país. ¿Te pongo un nombre? Ejemplo. No, porque es casada y salió hace poco fotografiada en una revista de papel cuché en la portada. ¿Y quién más está? ¿Ves? Y yo no quiero hablar de mí. Lo único que les digo es que este fin de semana estuve en las Termas del Corazón, sub 60 a cagar, echó a Mitbaiterman, ya el Unger, y el día domingo en la tarde llegó Tomás Videia. Chao, chilenos, se despiden los mejores, La Factoría, Wisin y Yandel, Chino y Nacho, mi niña bonita, sacúdete en tu cripta, Rémora, basura, mierda, habla. Te estoy dando la oportunidad. Hago un llamado a todas las personas que... ¡No hagas un llamado! Aquí termina el capítulo número 18 de Tierra 2. Me despido. Soy Piedra. Soy Mantarrayas. Fue el pez. Fue el pececillo. Fue Jueves. Acá termina Tierra 2. Zungas, voy por ti. Seré alcalde de Maipú el 2012. Chao, chilenos. Pedro Ruminot, alcalde de Maipú. Vote Ruminot. Pedro Ruminot, alcalde Maipú. Vote Ruminot. Hacemos el llamado. ¡Cállate! ¡No hagan ningún llamado! Deja hacer un llamado a la gente que quiere votar por Ruminot Maipú. Pero si tú haces un llamado, vas a restar votos. Porque no eres conocido. No hago el llamado, entonces no hago el llamado. No sales en televisión, solicito, no estás en Twitter con muchos. No tienes seguidores. No tienes seguidores en Twitter, no sales en televisión. De la nada tenían 700 seguidores, de la nada, compadre. ¿700? 700. No es menor. Oye, pero terminamos el programa. No. Si no terminó el programa, nosotros vamos a seguir. Yo voto por Ruminot, lo único que digo, yo voto por Ruminot. Ruminot, no Ruminot. Por Ruminot. Juan Manuel Astorga, no te llamo. Pero... Ah, quiero conversar con eso, pero no con Juan Manuel Astorga. No quiero conversarlo por radio o por podcast. Lo quiero conversar frente a un juez. Porque lo que está haciendo usted, señor Astorga, que se va siempre con mujeres a recorrer el mundo. Con mujeres como Tamara Costa, como Bárbara Rebolledo, usted que es un viejo, señor Astorga. Pero. Usted, señor Astorga. De Ricardo Astorga. Ese la viejo, ruta. Ese viejo rancio, weón. Viejo rancio. Viejo rancio. Ricardo Astorga, viejo rancio. Sa, sa, sa. La ruta del viejo rancio. La ruta del viejo rancio por TVN. ¡Chao, chilenos!